sábado 28 de octubre del año 2017, episodio 32 de este podcast del Community Manager, episodio de la tarde. Sabes que estamos haciendo dos por día, por lo menos por ahora. Capaz que mañana vamos a hacer tres, capaz que otro día ocho, no sé, todo depende. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre una audiencia, una comunidad y un grupo de fans, ¿sí? La diferencia entre audiencia, comunidad y fans, y fan, no sé. Lo estuvimos hablando durante toda la semana, estuvimos hablando de audiencias y además en muchos momentos quería marcar la diferencia entre estas tres cosas, porque de última, hoy en día terminan casi siendo sinónimos y en realidad no son sinónimos, en realidad hay que hablar de estos tres tipos de audiencias, llamale, o tres tipos de grupos de personas a las que nos podemos dirigir, no sé cómo llamarles, pero bueno, tienen diferencias entre sí, por lo menos antes de Internet. Ahora, con este nuevo marketing que estamos haciendo, basado justamente en tener un grupo de personas ahí a las cuales dirigirnos, quizás se usen como sinónimos, pero cada una tiene su significado especial, como te digo, más que nada previo a Internet. Vamos a entenderlo en principio para después saber de qué vamos a hablar o por lo menos lo que vamos a querer lograr como Community Manager, ¿sí? Dirigirnos a quién y por qué. Vítejte v podcastu Správce Komunity, s vámi tvým hostitelem Sebastián Correa Palacios. Hola community míos de mi corazón, sí, episodio número 32. Acá estamos para hablar de las diferencias entre audiencia, comunidad y fans. Vamos a empezar por la audiencia, ¿sí? ¿Qué es la audiencia? ¿De qué viene? Audiencia viene de audible, viene de escuchar, viene de oír, ¿sí? Viene de oído. Todo tiene la misma raíz, ¿ok? Estamos hablando, cuando hablamos de audiencia, hablamos de oyentes o espectadores, ¿sí? O, ¿por qué digo oyentes o espectadores? Porque, bueno, puede ser de un programa de radio o puede ser de un programa de televisión. Porque al fin y al cabo, en un programa de radio, la gente escuchaba o escucha, y en un programa de televisión la gente ve y escucha. Por eso, de alguna manera, los dos son audiencia, ¿sí? Pero es un término de siempre, no viene con internet el término de audiencia. Audiencia son las personas que están del otro lado del receptor cuando vos estás haciendo un programa de radio o cuando estás haciendo un programa de televisión, ¿ok? ¿Cómo lo podemos trasladar al día de hoy? Y una audiencia estaría bien, decir audiencia para las personas que escuchan un podcast, por ejemplo. Estaría bien decir audiencia para las personas que siguen un canal de YouTube, por ejemplo. ¿Sí? Pasa que YouTube se dio por llamarlos suscriptores. Perfecto, bárbaro. Fueron los primeros suscriptores que hubo. O quizás había suscriptores, no sé, en los blogs de Geocities, antes de que lo comprara Yahoo, pero bueno, es independiente, ¿sí? Audiencia siempre fueron las personas que escuchan, las personas que están del otro lado del receptor, ya sea para una radio o para un programa de TV. ¿Puede ser audiencia para un blog también? Y sí, qué sé yo. Vos fíjate que los contenidos en Internet se asemejan mucho con el periodismo de siempre. Van muy ligados con el sistema periodístico de siempre, que tenía tres patas fundamentales: radio, televisión y prensa escrita. La prensa escrita hoy en día es un blog, la televisión es YouTube y la radio son los podcasts, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente la radio, la tele y los diarios siguen existiendo y las revistas también, pero bueno, no sé por cuánto tiempo, eso lo vamos a ver de acá a un par de años. ¿Sí? El tema de la audiencia, las personas que integran la audiencia suelen tener una actitud pasiva. ¿Sí? ¿A qué me refiero con actitud pasiva? Que están del otro lado del receptor escuchando, nada más. Como mucho, y fíjate la relación que tiene con el día de hoy, ¿no? Fíjate cómo todo se engancha. Los oyentes de la radio, ¿sí? Solían mandar cartas, solían llamar por teléfono, hacer llamados telefónicos, participar de alguna manera en el programa mediante el teléfono. Mucho tiempo antes, mediante las cartas, se mandaban cartas, ¿sí? Mismo se mandaban cartas a los diarios. Se siguen mandando cartas a los diarios, quizás. Nunca has visto un apartado que haya cartas del lector o no sé, una cosa así. Sí, bueno, a las revistas también. A las revistas. Yo he mandado cartas a revistas de rock cuando era adolescente. O sea, a revistas de música. Sí, se mandaban. Los programas de televisión no tanto, porque el programa de televisión tenía una parte un poco más de imagen, ¿sí? Tiene. Yo hablo como si la televisión ya no existiera. Pasa que veo tan poca televisión que Los programas de televisión tienen un formato más visual, entonces sentarte a leer una carta en un programa de televisión es como medio denso. Es por eso que era más la participación, era con la radio y con la prensa, por lo menos por carta. Por llamado telefónico también, porque la tele tiene, como otro ritmo, como te digo, más visual. Entonces, bueno, los llamados telefónicos solían ser la manera de participar de las personas en la radio. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué te decía que tiene relación? Vos fíjate que hoy en día lo que es una red social. Vos como community, ¿qué es lo que tenés que moderar? Comentarios, participación de la gente, no sé, a un tema, a una consigna. En la radio era muy típico, o es muy típico, ¡ay Dios, tengo que hablar en presente! La consigna del día, y la gente llama y dice. Sí, medio trillado el tema de la consigna del día, pero bueno. Son los comentarios en los posts de Facebook, ¿sí? O las respuestas en Twitter o lo que fuera, ¿sí? ¿Qué pasa? La mayoría de las personas de la audiencia eran pasivas, o sea, no todo el mundo participaba, porque no era tan fácil. Había que llamar por teléfono y bueno, no toda la gente quizás tenía ganas de llamar por teléfono. Hoy en día también se hace, pero bueno, cada vez menos. Todo esto, cuando Internet llega y se masifica, es reemplazado por el mail. Y hoy en día ya no se usa el mail. ¿Qué se usa en los medios para la participación de la comunidad, de la audiencia? Se usan redes sociales, obviamente. Por eso estamos hablando de esto. Es algo que no se va a terminar nunca, es algo que cada vez se hace más grande. Por favor, hay que seguir prestando la atención. Si estás en este mundo es porque realmente viste o porque realmente te gusta, y no te arrepientas nunca, porque esto va a ser cada día más grande. La audiencia está más ahí del otro lado del receptor, más por el producto que por la persona, ¿sí? No es que, no sé, una persona escucha un programa de radio. Sí, puede escucharlo porque lo conduce tal persona, pero está más por el programa en sí, por la producción, por la música que pasan, por los periodistas que están dentro del programa, por los contenidos. Se escucha el programa entero en la radio. En la tele también, ¿sí? Es raro que en la televisión se escuche, se vea un programa solamente porque lo conduce alguien. Te tiene que gustar además el programa, ¿sí? Si no, no lo vas a ver porque solamente lo conduce determinada persona. Sí, lo puedes llegar a ver y que te guste el programa, pero si no te gusta el programa, por más que lo conduzca Monguito Aurelio, no vas a ver el programa. Porque lo conduzca él solo, no te vas a fumar una hora de programa que no te gusta o que no soportás a los otros integrantes del programa o lo que fuera. ¿Está? Entonces, la audiencia tiene que ver más con el producto y no necesariamente con la persona. Ya vas a ver cómo se encadena esto con... Bueno, ya más o menos te vas dando una idea con qué se puede relacionar ahora en épocas de internet y en épocas de audiencias virtuales y de redes sociales y de productos y de monetización y demás. ¿Sí? La audiencia suelen ser seguidores, pero seguidores, otra vez vuelvo, seguidores pasivos, ¿sí? Reciben, ¿qué? Información, entretenimiento, todo lo que quieras, pero no suelen dar. O sea, no es una relación de ida y vuelta. La audiencia está ahí y es pasiva, escucha, ve, pero es raro que participe y menos que dé algo, no das nada, ¿sí? Otra particularidad que tiene la audiencia, y vas a ver cómo se relaciona más que nada con la comunidad, con el tema de la comunidad, que es diferente quizás a la audiencia, y esto se puede aplicar, sí, tranquilamente a los tiempos de hoy, al marketing por internet y demás, es que el tema de la audiencia, cada uno es independiente. O sea, no se conocen entre ellos, no son como los fanáticos de un grupo de rock que quizás arman un club de fans, entonces se conocen todos entre ellos y van al concierto juntos. No. Vos podés ser parte de la audiencia de un programa de radio y no conocerte con el de al lado, que quizás el de al lado de tu casa escucha la misma radio que vos, escucha el mismo programa y es parte de la audiencia también, pero no se conocen, ¿sí? Esto es una particularidad que diferencia quizás cuando hablamos de comunidad. Cuando hablamos de comunidad hablamos de gente en común, de gente que tiene un interés en común pero que además interactúa, ¿sí? Estas personas están agrupadas de alguna manera, entre comillas están agrupadas, porque escuchan la misma radio o ven el mismo programa de televisión, pero no se enteran que están agrupadas. O sea, ¿las agrupa quién? El programa de televisión. Las agrupa el programa de radio. Pero entre ellos no tienen ninguna relación. Es más, no quieren tampoco tenerla. Son parte de la audiencia porque están ahí sentados escuchando. O parados o lo que fuera. Pero son parte de la audiencia solamente por eso. ¿Sí? O sea, no forman parte de ningún grupo. El programa de radio, ¿sí? Sabe que lo escuchan, no sé, 200.000 personas. Entonces, bueno, saben que 200.000 personas son parte de su audiencia. Esas personas no son parte de nada, no se sienten parte de nada. Son personas totalmente libres, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. A diferencia de la comunidad. Y ahora vamos a meternos de hecho, de lleno en la comunidad. La comunidad, sí, son, bueno, igual que la audiencia, son gente que está agrupada, pero esta vez conscientemente están agrupados, ¿sí? Es gente que está agrupada con un fin o con un interés en común, por eso comunidad, ¿sí? Puede ser una comunidad de oyentes, ¿sí? También, y ahí es a donde se mezclan los dos y después voy a llegar a eso. Diferencias con la audiencia, es que los de la comunidad sí suelen ser activos, no son pasivos, que solamente escuchan desde sus casas y nada más. O sea, a diferencia de la audiencia, los de la comunidad no solamente se conectan con el de al lado, porque justamente son una comunidad, saben que el de al lado también escucha la misma radio y se conectan de alguna manera, sino que también suelen ser activos, porque interactúan, porque participan y porque además deciden el rumbo de su propia comunidad. Por ejemplo, no sé, una comunidad de fanáticos de una determinada marca de autos o de un determinado modelo de autos. Viste que hay mucha gente que tiene el mismo auto y organiza comunidades y se junta con otra gente que tiene el mismo auto y hacen encuentros y se van de viaje y van todos con los autos y los lustran y los muestran. Y bueno, esa gente interactúa. Esa gente son fanáticos del auto, en realidad, de la marca, ¿sí? No son fanáticos de ellos mismos ni de sus propios autos. Bueno, de sus propios autos sí un poco, pero bueno, son fanáticos de la marca, ¿sí? La marca podría tener tranquilamente, es más, de hecho la tiene, una fanpage en Facebook y los tiene a todos estos ahí metidos. Y además ellos se juntan, además, por su lado y hacen cosas, ¿sí? Suelen ser, suelen tener líderes, ¿sí? La comunidad se junta y por lo tanto alguien tiene que decidir el rumbo. Entonces, bueno, suele tener líderes que de alguna manera deciden ese rumbo. La audiencia no. La audiencia son tipos en sus casas mirando un programa. O escuchando un programa. Mismo escuchando un podcast puede ser, ¿sí? Por eso hay que marcar la diferencia. Hay gente que escucha un podcast y no pertenece a ninguna comunidad. Y hay gente que escucha un podcast y sí pertenece a una comunidad en la que todos charlan y todos hablan de lo que dijo este estúpido que habla de community managers, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a volver y hablar en serio. Los de la comunidad no necesitan ser oyentes, ni espectadores, ni audiencias de nada para ser comunidad. Entendeme esto. Son fanáticos de la marca de autos. Entonces no escuchan nada. No son oyentes, no son audiencia, no son nada. Imagínate, una marca de autos no tiene audiencia. Audiencia, ya dijimos, viene de oído, de audible, de escuchar. Por lo tanto, tienen, no sé, mínimo que ver un canal de YouTube, que estar suscriptos, que escuchar un podcast, que leer un blog. No hacen nada, solamente se compraron un auto porque les gusta la marca. Y son comunidad, independientemente de que vos le des marketing de contenidos por internet. No lo necesitan, ¿sí? No necesitan ser audiencia de nada, por eso tienen diferencia. No es lo mismo, aunque hoy se use como sinónimo, vuelvo al principio del podcast que te explicaba esto. Hoy se usan como sinónimos audiencia, comunidad, fans, no son lo mismo. La comunidad puede no tener audiencia, no ser audiencia de nada, no escuchar ni ver nada, ¿sí? Y a diferencia de la audiencia, estos sí se conocen. Imagínate que si van a hacer cosas juntos, sí se conocen y no sé, se pueden conocer de manera virtual porque pueden estar todos agrupados en un foro, por ejemplo. Hay foros de fanáticos de marcas de autos o de autos. Entonces se conocen virtualmente o realmente también cuando hacen esos encuentros y demás, ¿sí? Se agrupan por temas, no suelen ser comunidades de, no sé, hasta, pues, sí, pueden ser comunidades de catalanes, por ejemplo, ¿sí? Pero suelen agruparse en comunidades cuando, por ejemplo, son catalanes en otro país. Entonces, bueno, se juntan todos los catalanes, tienen una especie de club, tienen una especie de comunidad, que hoy en día, bueno, reitero lo que digo siempre, con internet todo esto es mucho más fácil, porque tienen lugares donde reunirse, ya sea virtual o realmente. Realmente, bueno, se juntan en una cafetería, en un club, en un lugar de espacio físico que tengan, pero virtualmente tienen las redes sociales, tienen los grupos, tienen la fanpage como para poder hablar, debatir, comunicarse, conversar, como para poder acercarles una propuesta de valor. La gente que quiera meterse ahí puede acercarle una propuesta de valor a través de las redes sociales. No necesita nada. ¿Sí? Esto ya lo hablamos antes. Además, no sé, por ejemplo, esto que te decía recién, tenemos la posibilidad de hacer un mix entre los dos. Hay lugares donde se tocan, porque, por ejemplo, puede haber, como te decía hoy, una comunidad de oyentes, una comunidad de personas que están dentro de la audiencia de tal programa, dentro de la audiencia de tal canal de YouTube, o de tal podcast, o de tal programa de radio, o de tal programa de televisión. Hay algunos que son audiencias solamente. Hay otros que son comunidad de oyentes. ¿La diferencia cuál es? Justamente la que hablábamos, que se agrupan, que hacen cosas juntos, que tienen líderes, que interactúan, que participan. Esa es la diferencia entre comunidad y audiencia. ¿Sí? Esto es para que sepas que vos, como marca, como negocio, como lo que sea, vos podés tener un podcast, podés tener un canal de YouTube para hacer marketing de contenidos, podés tener un blog y podés tener una comunidad. Pero también podés tener una audiencia. O sea, podés tener las dos. Y no necesariamente van a ser lo mismo. O podés tener solamente audiencia. O podés tener solamente comunidad. No, bueno, comunidad sola no. Porque de alguna manera también van a ser audiencia. Solamente por escucharte o verte. ¿Ok? Pero podés solamente tener audiencia. Que ellos no se junten y no se conozcan entre ellos y no hagan nada. ¿Sí? Y no interactúen ni con vos. Solamente te escuchen. Escuchas pasivas. ¿Sí? Y por último están los fans. Y los fans son como una mezcla de los otros dos. Porque los fans, sí, son gente que se agrupa como una comunidad, o no. Pueden ser fanáticos por sí mismos también. A diferencia de la audiencia, que es pasiva, los fans suelen ser activos, al revés. Suelen tener, por eso te digo, son como una mezcla de los dos. Si bien la comunidad se mezcla con la audiencia, el fan también es mitad comunidad, mitad audiencia, porque también es activo. Es activo como el de la comunidad, pero sin necesidad de hablar con el de al lado. Puede ser activo solamente porque va y quiere autógrafo y quiere foto y compra productos y va a los conciertos y bueno, y en el caso tuyo de tu marca, no sé, irá a una conferencia que vos hagas o te seguirá en Facebook, no lo sé. Pero es diferente, ¿sí? Es diferente porque es como más enfervorizado. El fan no necesariamente tiene que ser una groupie que se tire de los pelos o se arranque la remera cada vez que te ve. No. Pero bueno, el fan es fan. El fan es como un seguidor, ¿sí? Como parte de tu audiencia, pero que además sería como un oyente activo, ¿sí? Activo en el sentido que comenta, en el sentido que comparte, en el sentido que interactúa, en el sentido que participa, en el sentido que realmente consume tus contenidos, sea cual sea, ¿sí? Quizás más adelante vamos a hablar en algún momento de una teoría bastante famosa que es de Kevin Kelly y se llama la teoría de los 1000 fans verdaderos, porque también hay una diferencia que marca él entre un fan común, que es el que consume nada más, y un fan verdadero, que es el que después termina comprando. Es el fan que está ahí todo el tiempo, para todo. Y bueno, es realmente el fan del músico que suele estar ahí para todo. Pero bueno, el músico también tiene audiencia, ¿eh? El músico también tiene gente que escucha sus canciones y le gustan, pero nunca va a comprar un disco. Nunca va a asistir a un concierto porque está muy cómodo en su casa. Pero si le pones un disco, mira, esta banda me gusta. Pero si él tiene que ir a poner el disco, capaz que no lo pone nunca, ¿sí? El fan, como te digo, es activo y además es el mejor de los tres, porque de última el fan lo que hace también es defender a muerte tu producto. Es como realmente fan, ¿sí? Sí. No nos importa el significado literal de la palabra fan, no lo voy a buscar en Wikipedia ni mucho menos. Ya sabemos todos lo que es un fan. Bueno, el fan tiene diferencias con la audiencia y con la comunidad, eso es lo que te estoy marcando, ¿sí? No solamente suele defender, sino que son los mejores porque son esos que después, son esos clientes no satisfechos, recontra satisfechos, que después lo que van a hacer va a ser venderle tu producto a todos sus amigos, a todos sus conocidos. ¿Viste los de Apple? Que cada vez que hablas con alguien que usa Apple, te vienen y te dicen, ¿cómo te estás usando Windows todavía? Vos tenés que comprarte un Apple, tenés que comprarte una Mac, tenés que comprarte, mirá lo que es el iPhone, y andan por todos lados mostrando su iPhone orgullosos de lo que tienen, intentando convencer a todos que se compren iPhone. Bueno, así. Esos son los fans reales. Y esos son los fans que todos quisiéramos tener en nuestro negocio. ¿Ok? Porque Apple ya no se tiene que preocupar, está bien. Ellos producen millones y necesitan vender millones. Quizás no se conformen solamente con los fans que pueden llegar a tener en Internet. Pero bueno, esos fans que se convierten en vendedores, que evangelizan, son los mejores y a esos vamos a apuntar. A esos tenemos que dejar conformes. En realidad a todos, porque no sabemos cuándo, ni cómo, ni cuál de ellos va a ser realmente un fan de esos que evangelizan, de esos que después nos venden el producto. Ojalá sean todos, ¿sí? Ojalá sean todos. Estos fans, como te decía al principio, no solamente forman comunidades, quizás hay un club de fans, quizás hay gente que... Oh, club de fans suena como de los 80, ¿no? Pero hoy en día son comunidades en Facebook, en Internet, en foros, ¿sí? Pero ahí puede haber fans igual, igual de locos, igual de enfervorizados, igual de esos que te siguen y te compran cosas, pero que no se conozcan con el de al lado. Entonces por eso te digo que pueda llegar a haber una mezcla entre audiencia y comunidad. No necesariamente tiene que ser igual, ¿sí? El dinero es una marca diferente. El fan sí gasta dinero, porque el fan realmente le encanta lo que vos haces y no le encanta quizás lo de al lado. O sea, no le da lo mismo a cualquiera, ¿sí? Puede tener muchos ídolos de alguna manera, o puede tener muchas personas a las que sigue. Pero bueno, hay algunos, y ojalá vos estés entre ellos, en los cuales el fan gasta dinero, ¿sí? Si es tu fan, va a gastar dinero. Quizás alguien que está dentro de tu comunidad y, bueno, disfruta de tus contenidos, pero... Y el oyente, el que está dentro de la audiencia, menos todavía, ¿sí? Además, el fan se identifica, ¿sí? Se identifica con tu marca, se identifica con lo que haces. Por eso lo comparte, por eso le dice a tus amigos que compren lo tuyo, por eso le muestra a sus amigos tu podcast, tu video de YouTube, tu todo, porque quiere que ellos compartan lo mismo que están viviendo ellos, lo fantástico que ha sido para ellos descubrirte. Por eso es tan importante cuidar a estas personas, por eso es tan importante cuidar a los fans verdaderos, ¿sí? No quiero meterme, no es por la teoría esta de los 1000 fans verdaderos, simplemente dije fans verdaderos porque son como esos que realmente de corazón les gusta lo que vos haces, entonces hay que cuidarlos. En algún episodio también vamos a hablar de cómo cuidar a los fans, ¿sí? De la atención que le tenemos que dar. Y se me viene a la cabeza el 80-20, ¿sí? De eso que dice que en este caso sería que el 20% de tus fans son los que te van a dar el 80% de tus ingresos. Ese 20% de fans es el que hay que cuidar. Es con los que hay que hablar, a los que hay que responderles, ¿sí? A los que hay que estar ahí presentes como community manager, no para los demás. Sí, para los demás también, pero bueno, para estos más, ¿sí? Sin que se note. Sin que se note, no vamos a hacer. Con este hablas un montón y con el otro, sí, no, bueno, no. Con este tenés que hablar de la misma manera, ¿sí? Porque es, cuando hablas vos, habla la marca. Habla, imagínate, hoy que existe el community manager de un músico, cuando habla el community manager, habla un músico. Entonces, la gente puede llevarse una decepción si el community manager le habla mal o no le presta atención o demás, porque está ahí fanático, enfervorizado, esperando que su músico preferido, que su ídolo le hable. Es por eso que hay que hablarle. Y hay que cuidarlo, porque son los que gastan dinero y son los que nos van a dar de comer y son los que van a darle alas a nuestro negocio. ¿Sí? No tiene nada que ver con Red Bull. Les van a dar alas a nuestro negocio. Se me ocurrió eso de dar alas, qué sé yo, no sé. ¿Se entiende más o menos la diferencia entre audiencia, fan y comunidad? ¿Sí? Facebook tiene a cada uno de las personas que puso me gusta en la página como fan. Le dice fan. Es la carátula que tienen. Pero bueno, No son fans. No son fans como realmente nosotros pensamos que son los fans. Sí, para Facebook son fans. Son fans. Pero bueno, realmente no son tan fans. Sí, son personas que le pusieron like a la página, nada más. Mañana se pueden olvidar. Y de ahí a que gasten dinero en nuestros productos, bueno, puede haber un abismo. Sí. Entonces, bueno, no nos dejemos llevar por la palabra fan dentro de las fan page de Facebook. Simplemente tratemos de tener identificados los fans, así como te estaba diciendo yo recién. Los fans son esos que son todo. Son esos que vienen y gastan en vos, son esos que se identifican con vos, que intentan vender tu producto, que a todo el mundo le hablan de lo buenos que son tus productos. ¿Sí? Esos hay que cuidarlos, son los que realmente interactúan, son los que... Y no necesariamente tienen que estar en comunidad, ¿eh? La comunidad, bueno, es como un intermedio. La comunidad se agrupan entre ellos, hacen cosas, interactúan, sí, van para acá, van para allá, consumen tus contenidos, pero no necesariamente sos, o sea, no sos Dios para la comunidad, ¿eh? Sos alguien importante que los motivó a juntarse. Consumen, te quieren, pero no necesariamente sos Dios. Y la audiencia son esos que son pasivos, son silenciosos, están ahí y mañana pueden comprar un producto tuyo, como no, como pueden seguir consumiendo tus contenidos, pero desde su casa, y no se conocen con otros como los de la comunidad, ¿sí? Igualmente, mediante las redes sociales podemos gestionar las tres cosas, ¿sí? Nosotros apuntamos a que todos se conviertan en fans, pero bueno, puede haber intermedios, y además, de hecho los hay, y hay maneras diferentes. Dentro de la misma red social, por ejemplo Facebook, dentro de la misma red social podemos gestionar dos tipos de personas. Podemos gestionar los fans y podemos gestionar las comunidades. Podemos gestionar una comunidad, por ejemplo, mediante un grupo, y podemos gestionar a los fans mediante la fanpage. O a la audiencia la podemos gestionar mediante la fanpage. Pasa que la audiencia, en su silencio y en su pasividad, de alguna manera, quizás te escucha, pero nunca te va a poner un like en Facebook. Solamente de vago, ¿sí? No porque no te quiera. Porque disfruta tus contenidos y te los agradece, pero quizás no te comenta. Quizás no te... ¿Entendés? La diferencia con el fan es que el fan comenta y está y presta atención y se descarga las cosas apenas salen y está siempre... Y el oyente es como más silencioso. Sin embargo, está ahí y también te va a hacer ganar dinero indirectamente, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Gracias por escuchar. Espero que haya quedado claro, ¿sí? No es lo mismo, a pesar de que se use como sinónimo, no es lo mismo fan, comunidad y audiencia. Puede ser... Comunidad es como que está en el medio, ¿sí? Puede ser comunidad de oyentes mezclando comunidad y audiencia. Puede ser comunidad de fans mezclando comunidad y fans. Pero a la vez los fans tienen algo de la audiencia y algo de la comunidad. Entonces, bueno, nada. Para que quede claro que no se usen como sinónimos. Se usan como sinónimos y yo también lo hago, ¿sí? Porque para hablar del grupo ese al que nos vamos a dirigir y que estamos intentando monetizar a través de internet, a través de redes sociales, nos tenemos que referir de alguna manera. Pero independientemente de eso, cuando somos community managers, tenemos que conocer la diferencia entre qué estamos gestionando, con quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo, a quién estamos agrupando, a quién estamos gestionando, ¿sí? Audiencia, comunidad o fans. Gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar este episodio 32, ya, qué lindo, ¿sí? Mañana vamos a estar hablando seguramente de los temas de la semana que viene, así que espero encontrarte del otro lado. Y si sos, audiencia, perfecto, vas a estar ahí calladito. Y si no sos audiencia y sos un poquito más activo, espero escucharte algún día, ¿sí? Quizás algún día me mandes un mail o me hagas algún comentario como para que yo pueda escucharte. Vamos creciendo de a poco, ¿sí? Así que realmente espero poder llegar a crear una comunidad o por lo menos tener una audiencia, no sé si fans, pero bueno, por lo menos tener una audiencia que disfrute y a quien le sirvan estos contenidos, ¿sí? Gracias por estar del otro lado, en serio, muchas gracias. Děkujeme za poslech podcastu komunitního manažera. Více informací naleznete na stránce koreapalacios.com.